Compaditos, cuando cae la noche en la bella ciudad de la Cantera Rosa, Radio Rancito te presenta una hora de la mejor música con el rey del bolero, Javier Solís. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Escúchelo aquí en Radio Ranchito. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia.